Muy buenas tardes, muy buenas noches. Quiero empezar este programa ofreciendo una disculpa porque la vez pasada hice como toda una lista de agradecimientos y me faltó una de las personas más importantes, sin la cual no estaríamos, ni yo estaría aquí, ni ustedes estarían oyendo este programa. Me refiero específicamente a Mona Lisa, que es una mujer maravillosa de la Nueva República, súper solidaria, súper, bueno, siempre está al tanto, pendiente, ayudando a, por lo menos a mí me ha ayudado muchísimo, siempre abierta a cualquier, ayudar a resolver cualquier duda, etcétera. Y pues por un descuido mío no la mencioné en el programa pasado, así que empiezo ofreciéndole una disculpa a ella para empezar, porque la omití y ese fue un error mío. Bueno, ahora sí, perdón, ahora sí empezamos el programa. Ya hay como mucho, ahora sí hay muchísimo de qué hablar. Hemos dejado a un lado la constituyente desde hace algunas semanas, pero creo que vale la pena retomarla. Hubo una especie de impas, no porque la constituyente no estuviera trabajando, sino porque, digamos, se entregó, o Mancera entregó, su proyecto de constitución y se reunió la Asamblea Constituyente, que consta de 100, como todos saben, 40 por dedazo que no fueron electos por nadie, 60 electos con todo y compra de votos, sobre todo del PRD, que ni así lograron tener la mayoría, pero digamos el PRD con los votos comprados más los designados, pues ya tiene un número más o menos importante de representantes. El asunto aquí no es solo eso, sino que los que más faltan son justamente los designados. Así que ya se imaginarán. Pero bueno, el volviendo al tema, porque siempre me voy por las ramas y no aterrizo. El asunto es que entrega Mancera su propuesta de constitución y la asamblea se divide en comisiones. Es un problema porque, o sea, todo estuvo muy mal diseñado, la verdad. Es un problema porque se dividió en una serie de comisiones, pero había casi que más comisiones que gente. Entonces, había gente que tenía que estar, había asambleístas que tenían que estar en varias comisiones que se reunían a la misma hora. Por lo tanto, y como pues nadie tiene el don de la ubicuidad, pues obviamente tenían que faltar a alguna de las sesiones. O iban a la Comisión de Pueblos y Barrios Originarios, o iban a la de Buen Gobierno, o iban a la de, Agua, no sé. Entonces el asunto es que termina siendo un problema porque obviamente incluso el diseño de las comisiones estaba hecho para que faltaran a su trabajo. Y eso, además, súmenle que la constitución tiene que estar entregada para promulgarse el 5 de febrero. ¿Por qué el 5 de febrero? Porque estos payasos, porque ni siquiera son ni cursis ni románticos, decidieron que tendría que promulgarse el día en que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos cumpliera 100 años. Entonces, pues no les importa ni la carga de trabajo ni nada, les importa que se cumpla la fecha. Y por eso es que pues ni siquiera hubo tiempo para discutir los temas a fondo. Pero el asunto es que finalmente se discutieron los temas, bueno, se dividieron los temas en distintas comisiones, de modo que se pudieran discutir de alguna manera. Y entonces se abre un espacio de audiencia, se llama. Pero no le avisan a nadie. La presidencia a cargo de Alejandro Encinas tendría que haber hecho una labor mucho más amplia de difusión para que la gente que quisiera ir a presentar propuestas lo hiciera, pero no fue así. Prácticamente nadie se enteró. Digamos, las instituciones que tendrían que haber coadyuvado para que la gente supiera lo que estaba pasando ahí, pues tampoco ha hecho su trabajo, y de eso se trata, de que nadie se entere qué está pasando, de que la cultura del chisme sea la que prive, y entonces dicen unas cosas increíbles que nada tiene que ver con lo que pasa ahí adentro. Bueno, entonces se abre el periodo de trabajo en comisiones, se abre el periodo de audiencias, van los que se enteraron, fueron, presentaron sus propuestas, en fin, que se integraron a la parte de las discusiones en cada comisión. Y bueno, pues terminó, el resultado fue un proyecto de decreto o un dictamen sobre cada tema en particular. Todo eso fue lo que se llevó al pleno de la Asamblea Constituyente, y es justamente en eso están ahora. Vale la pena aclarar que para que una propuesta quede inscrita dentro de la Constitución es necesario ser aprobada por mayoría calificada, es decir, 3/4 partes del total de asambleístas constituyentes que conforman el órgano. Y entonces está diseñado de tal modo que el PRI, que tuvo 5 diputados por elección, pero tiene todos los diputados designados por presidencia, pero además por la Cámara de Diputados, pero además por el Senado, obviamente no hacen mayoría, pero sí hacen los votos suficientes para que puedan vetar cualquier ley dentro de la constituyente. Eso es grave, es gravísimo, porque entonces lo que estamos viendo en este momento en la Asamblea Constituyente es cómo el PRI decide qué es lo que no quiere que vaya en la Constitución, y termina siendo una Constitución con un sesgo bastante de derecha, porque ya sabemos que el PRI nunca trabaja solo, tiene sus vejigas para nadar. Una es el Partido Verde, otra es el PES, que es una asquerosidad. Bueno, si el PAN da asco, el PES es peor. El PES le da asco al asco. El PANAL, por supuesto, que es una de las vejigas que usa el PRI para nadar. Y entonces empiezan a discutir temas que tal vez no sean vitales, ¿no? Lo decía Fabricio Mejía, cuya renuncia fue más o menos polémica, ¿no? Pero lo decía claramente, es decir, si no hay una red de bibliotecas, bueno, pues sí me molesta, pero no me parece que sea algo que acabe con la ciudad. Pero si privatizan el agua, sí es un problema grave, ¿no? Y eso es lo que están haciendo, eso es lo que están haciendo. Sobre todo, les digo, el PRI junto con Partido Verde, Encuentro Social, que es una asquerosidad. De hecho, una diputada del PES es ministra de culto. Eso es ilegal. Están violando la ley y les vale madre. Osorio Chong, porque el Partido Encuentro Social es el partido de Osorio Chong, no le importa cumplir la ley, digamos, ¿no? Esos. Obviamente el PAN en mucho va caminando junto con el PRI, y en algunos casos incluso el PRD no vota abiertamente con el PRI, pero sí se hace el muy tomado, digamos que voltea a ver si la Virgen le habló y permite que el PRI tenga acuerdos que echen por tierra los dictámenes que se votaron y se aprobaron en las comisiones. Es parte del ejercicio legislativo, ¿no? Pero termina siendo una cosa espantosa. Ayer, por ejemplo, discutieron sobre el cuidado de los animales, no solo de compañía, sino los animales, el derecho que tienen los animales o la obligación que tienen las personas en la Ciudad de México de dar una vida digna y cuidar a los animales en la Ciudad de México para que vivan sin violencia, etcétera. Y entonces se sube el tipo del Partido Verde a decir, un tal Sesma, que es otro, como todos los del Partido Verde, ¿no? Se sube, discute, se opone al acuerdo y rascándole un poquito, tú te enteras de que Sesma es un tipo que está casado con una mujer que se saca fotos pisando así, poniendo el pie encima de animales disecados, cazados por ella. Y ¿dónde está entonces esa parte real que tendría que acompañar al discurso de Sesma, ¿no? Y además son tan burdos que cuando le hacen ver esa parte, se sube a la tribuna Sesma y dice, mi señora esposa, que merece el respeto de todos ustedes. Y uno dice, cabrón, ¿y el tuyo no lo merece o cómo? ¿Cómo uno que se dice gran defensor de los animales puede enamorarse de una mujer que caza animales y que además los usa en su casa como una especie de alfombra de muy mal gusto y además les pone las patas en la cabeza y se toma fotos, con el pie en la cabeza de un león, que es el caso específico de la esposa de Sesma, pero muchas otras cosas más? Yo no entiendo qué fue lo que hizo que Sesma se enamorara de su mujer, si él es tan animalista y la mujer es cazadora, pero bueno, así son los del Partido Verde, ni más ni menos. Y también sabemos de muchos otros que pescan peces en peligro de extinción, que dan permisos para que se casen animales en peligro de extinción. En fin, el dinero, lo único que cuidan los del Partido Verde es el dinero que reciben a cambio de los favores que dan y que pues generalmente no tienen que ver con ese discurso tan mono. Eso fue, la discusión de ayer. Pero hay muchas otras. Yo creo que vale la pena empezar a voltear hacia la constituyente porque se están empezando a tocar temas cada vez más difíciles y le apostaron a que la gente no se enterara de lo que sucedía ahí y que la gente pensara que solo pierden el tiempo, que no sirve para nada, etcétera. Y entonces están a punto de discutir la posibilidad de privatizar el agua en la Ciudad de México. Es una propuesta temeraria, sin duda, es una propuesta que pondría en riesgo el acceso al agua de pues la mayoría de la gente en la Ciudad de México, ¿no? Y por supuesto abanderada por el PAN, por el PRI y específicamente por Gabriel Cuadri, que ya sabemos que es el Bester Gordillo, ¿no? Esta mujer delincuente confesa, encarcelada, que lo mismo trabaja para el PAN que para el PRI, que para quien a ella le convenga. Este es un tema que sí me preocupa mucho. Ya echaron para abajo la propuesta de renta básica que se había aprobado en comisiones. Y la renta básica no es que la gente pague una renta por una casa. La propuesta de renta básica que se había aprobado en comisiones era justamente garantizar que toda la gente en la Ciudad de México recibiera una remuneración mínima por la vía que fuera, ya fuera por su trabajo, si está en edad productiva o por ser estudiante que recibiera becas o por ser adulto mayor o por, en fin, lo que fuera, pero que hubiera la garantía de que en la Ciudad de México toda la gente tuviera lo mínimo indispensable para por lo menos comer diario. Esa propuesta fue desechada, para variar, por el PAN, por el PRI, por el Partido Verde, por el PES, por el partido de Gabriel Cuadri. Y es riesgoso, pues, ¿no? Es riesgoso porque empieza entonces sí a configurarse una constitución con rasgos muy de derecha. El otro día leí a Genaro Villamil diciendo que todo es por culpa de las cuotas de partidos. Yo no creo que sea tanto así, porque hay un asambleísta independiente que es de los que más faltan. Además, no tendría por qué faltar. En teoría, los constituyentes, los que conforman la Asamblea Constituyente, no cobran, ninguno. No cobran por ser diputados constituyentes. Pero el independiente, que es Ismael Figueroa, es el líder del sindicato de bomberos, que es una especie de Fidel Velázquez, pero mucho más joven, es decir, ha sido el líder del sindicato de bomberos desde siempre, totalmente obediente al gobierno de Mancera, en fin, es un charro asqueroso. Ese es el independiente, pero además solicitó licencia con goce de sueldo, es decir, los constituyentes electos de la asamblea no cobran, excepto Ismael Figueroa, que sigue cobrando su salario íntegro, aunque no tiene ninguna necesidad de presentarse porque tiene licencia. Y aún así falta como pocos, es de los que más faltan. Otros que cobran en la constituyente son todos los diputados y senadores que no tendrían que estar ahí, están violando la constitución también porque no pueden ejercer dos puestos o dos cargos de elección popular al mismo tiempo. Eso dice la Constitución. Bueno, pues no les importó. Y son diputados o senadores y al mismo tiempo son asambleístas constituyentes. Y entonces no cobran como asambleístas, pero sí cobran como diputados y senadores. Y también faltan porque, obvio, tienen que estar en otro lugar discutiendo pues lo que tienen que discutir en la Cámara de Diputados o en la de senadores, que no es poca cosa. O como Mariana Gómez del Campo, prima de Margarita, pues simplemente no va a la constituyente, pero tampoco va al Senado porque se va de viaje a ver la elección de Hillary Clinton o porque lo que sea, ¿no? La cosa es que ella es otra de las que más faltan a la asamblea y cuando va llega tardísimo. Otro par que son así como un caso es la dupla Doring-Gil Suart. Ellos se turnan, entonces va Doring, firma y se va, y a la siguiente sesión va Gil Suart, firma y se va. La cosa es que nomás firman y no van y no se quedan a la discusión, a menos que la votación sea necesaria, y entonces se quedan, votan y se van. Es tristísimo ver cómo se está legislando, se está cocinando esta constitución, y es triste además que, como les decía, las instituciones encargadas no se aboquen a la información que tendrían que estarle dando a toda la gente en la Ciudad de México. Y entonces el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Electoral del Distrito Federal, el mismo gobierno de la Ciudad de México, el Senado, que tiene que ver ahí también con la constituyente, pues son instituciones que están ahí nomás viendo, guardando toda la información, porque no permiten que la gente se entere. Si no quisieron que la gente se enterara que había que ir a votar por los asambleístas constituyentes, si el mismo INE decía, no hombre, si bien nos va a votar el 20%, era increíble que un instituto electoral que nos cuesta lo que nos cuesta el INE, que tenemos que comprarles hasta sus pinches teléfonos, resulta que ni siquiera les interese que la gente vaya y vote. Es el colmo. Bueno, ese INE que tenemos es de las cosas más asquerosas que se pueden ver. Y no quiere decir que tenga que desaparecer. Ese es un tema que ahorita quiero tocar también. El asunto es que yo los invito y los conmino a que se informen sobre lo que está pasando en la Constituyente. Las sesiones son públicas, entonces en teoría cualquiera puede ir y entrar a ver qué se está discutiendo ahí mismo en la sesión. Y la otra opción es que lo vean por internet en el canal del Congreso, que si ustedes en su buscador ponen canal del Congreso, sale de inmediato. Una de las ligas que tiene es justamente para ver en vivo las sesiones del canal vía internet. Es indispensable que todos estemos atentos a lo que está pasando ahí. Es indispensable porque se está cocinando una constitución que no nos está gustando y que justamente porque nadie se entera de lo que está pasando ahí, pues nadie levanta la voz, ¿no? Entonces, agua, se está intentando privatizar el agua, se está intentando quitar derechos a los ciudadanos en este lugar, en el ex-DF. El otro asunto, el otro riesgo es que, como les decía, el PRI con sus vejigas, con sus rémoras, tiene suficientes votos para impedir que una ley o que un artículo entre a la Constitución. ¿Y qué pasa si niegan eso? ¿Qué pasa si el PRI, como lo está haciendo, niega la posibilidad de que se vayan integrando los artículos que terminarían construyendo una constitución? Pues que, pues como no se logró la constitución, es la Cámara de Diputados la que asume ese papel, y pues todos sabemos que en la Cámara de Diputados el PRI sí es mayoría, y entonces ahí van a hacer lo que les dé la gana. Es decir, el PRI está cerrando la posibilidad de que la Asamblea Constituyente haga la Constitución para poder pasar esa obligación a la Cámara de Diputados, en donde van a hacer lo que les da la gana. Ese es el riesgo, y a eso es a lo que le están jugando los priistas, junto con, ya les dije, bueno, sus mascotas, ¿no? Así que yo les pido, por favor, que volteen a ver, infórmense del asunto. Nadie lo está tocando. Si se fijan en los medios, hablan de, renunció fulano, ¿no? Pero ni siquiera ven realmente la razón por la que renunció ese u otro fulano. Y tampoco están cubriendo la nota, es decir, no están de manera permanente diciendo, ayer en la Asamblea Constituyente se trató tal tema, se votó de tal modo, se discutió tal cosa, estos fueron los argumentos. No hay un solo medio, ni uno solo, que esté consignando lo que sucede en la Constituyente. Yo les pido que entonces nosotros nos convirtamos en ese medio y nos informemos. Hay una página, bueno, no es cierto, hay una cuenta de Twitter de la Constituyente de Morena en donde se suben algunas cosas. Yo les pido que, por favor, se llama Morena-Const, búsquenla, infórmense sobre el tema, es indispensable, es muy importante que estemos pendientes y que en la medida de lo posible defendamos y hagamos presión para que se haga una constitución lo más apegada al derecho de los ciudadanos en esta entidad federativa, que no es Estado, ¿no? Pero, por ejemplo, todos, incluyendo el PRD, excepto Morena, pero todos los demás partidos votaron a favor de que la Ciudad de México no fuera un Estado de la Federación, y eso quiere decir que la Ciudad de México no puede decidir su propio presupuesto, por ejemplo, no puede designar a sus propios directores de seguridad pública, etcétera, ¿no? Es un problema, porque la Ciudad de México es uno de las entidades que más aporta al erario federal, y le regresan muy poco, mientras los estados, además, se sirven con la cuchara grande, los estados consentidos, digamos, ¿no? se despachan con la cuchara grande, se endeudan como pocos, bueno, no como pocos, porque cada vez son más, ¿no? Todo el asunto, bueno, la Ciudad de México sigue pidiendo permiso para ver qué hace. La otra parte, que es fundamental, tiene que ver con la transparencia. Lo que están haciendo en la constituyente, y eso también incluye al PRD, es negar la posibilidad de que los ciudadanos auditen a las autoridades. Es decir, sí quieren auditorías y su transparencia consiste en crear un instituto en donde el mismo gobierno designe a los funcionarios que van a revisar las cuentas de los mismos funcionarios. Pues es una locura, ¿no? Es como chuparse el dedo y como fingir demencia. Digamos, hay muchos temas. La privatización del espacio público es otro. Hay muchos, muchos temas que tienen que estar, de los que tenemos que estar pendientes en la Ciudad de México. Vale la pena, de veras vale la pena que tratemos de hacer una constitución mucho más democrática y que garantice el derecho de los ciudadanos, por lo menos a eso, a cuidar que el gasto público sea usado de la manera en que se define y no para comprar despensas, tinacos, votos o cualquier otra cosa. volvemos, ya estamos de vuelta, y entonces vamos al siguiente. Ayer, bueno, todo el mundo sabe de los gasolinazos, eso sí es tema de todo el mundo. Y están los que votaron a favor, pero se deslindan, están los que votaron en contra e informan, y están los que ya no saben ni cómo salirse del chiquero en el que se metieron. Los del PRD dicen que el aumento de las gasolinas, que no es solo gasolina, yo reitero, todos los combustibles fósiles, es producto de la reforma energética. Los panistas dicen que es producto de la reforma fiscal, y los dos tienen razón, porque el aumento de las gasolinas es producto de las reformas energética y fiscal, de las dos. Así que los dos son responsables en la misma medida. Y bueno, aparte de eso, han votado a favor de los mecanismos para implementar los gasolinazos cada año. Esos mecanismos vienen en la Ley de Ingresos de la Federación, que se aprueba cada año con el voto a favor del PAN, del PRI, del MC, todos los demás del PRD, por supuesto. El asunto es que hay quienes incluso han llegado a decir la estupidez de que los gasolinazos no afectan el precio de los productos. Bueno, si todo se mueve vía terrestre, y no solo vía terrestre, aunque fuera por helicóptero, por avión, pues esos también usan combustibles fósiles, que además no estamos produciendo en este país. Y entonces eso encarece el transporte de todos los productos, incide en el precio, por supuesto. Entonces hemos visto que está subiendo absolutamente todo. Todo. La carne subió aproximadamente 10 pesos. Las frutas. Hay cosas que ya están de veras en las nubes. Hay cosas que ya no se pueden ni consumir, por lo menos en la Ciudad de México. Porque, pues por supuesto, si traen las papayas de Sonora a la Ciudad de México, pues obviamente te están cargando el gasolinazo que tiene que ver con el transporte desde Sonora hasta acá. La tortilla es otra cosa, va a subir a 17 pesos el kilo, pues obviamente porque el gas que se necesita para hacer tortillas tiene que influir en el precio. Y es terrible porque dicen que no suben el salario mínimo porque causaría inflación, pero sí suben todos los combustibles, con lo cual suben todos los precios de todos los productos y de todos los servicios. Y adivinen, eso produce inflación. Y no solo eso, sino que se atreven a decir que si no hubiera gasolinazo, entonces la gente casi casi caería en un abismo brutal, espantoso, donde abajo te están esperando los demonios para comerte vivo y poco a poco. Y dices, ¿en serio? O sea, ¿de veras quién te cree? En serio, ¿quién te cree? El asunto, finalmente, es que, pues ahí sí, ni modo, hay que cacarear el huevo. El único partido que desde el día 1 dijo no a la reforma hacendaria, pero también no a la reforma energética, pero también no a la Ley de Ingresos de la Federación que permitía liberar precios de combustibles fósiles, pues el único partido que hizo eso se llama Morena. Y entonces, ahora estamos en el asunto de, bueno, siempre lo dijimos, y siempre, no quiero decir desde 2013, aun cuando todavía no existía Morena, los que ahora conformamos Morena, que no necesariamente militáramos en el PRD, yo nunca fui militante del PRD y aún así me opuse siempre desde 2007 al intento de privatización que en ese momento estaba tratando de hacer Felipe Calderón, y desde entonces estuvimos en contra de la privatización del petróleo, en contra de lo que después se terminó configurando como reforma energética con Enrique Peña y con, por supuesto, todo el aval del PAN, pero siempre estuvimos en contra. Entonces, ayer también hubo un mitin organizado por Morena en la Ciudad de México, en donde se propusieron una serie de alternativas. Hay gente que está muy enojada porque dice que pues el gasolinazo no solo afecta a la Ciudad de México, sino a todo el país, pero Morena Ciudad de México no puede ofrecer un plan de acción para implementar en un estado que no sea la Ciudad de México. Entonces, bueno, por supuesto está, ahí está la propuesta, vamos a impulsar ese plan de acción en la Ciudad de México, se está impulsando ya, y se invita a que todos los que quieran se sumen en sus estados y trabajen para ello, pero no podemos llegar a imponer absolutamente nada desde la Ciudad de México hacia los demás estados. Porque además, digamos, las realidades son distintas. En la Ciudad de México, por ejemplo, se propone quitar las fotomultas. Bueno, pues eso es una realidad concreta en la Ciudad de México, pero no podemos pedir que quiten fotomultas en lugares en donde ni siquiera existen. Entonces, ¿qué propone Morena? Acabar con las fotomultas, derogarlas, ese negocio privado. Propone no aumentar tarifas de ningún transporte público. Propone reducir en 50% el pago de la verificación e infracciones de tránsito. Que ya sabemos también que la verificación es el negociazo de un tipo en particular que es dueño de todos los verificentros de la Ciudad de México. Propone impulsar el programa de apoyo fiscal para el fomento y uso de transporte alternativo, bicicletas, motocicletas, transportes menos contaminantes que los automóviles. Propone que el costo de trámites y servicios del gobierno capitalino no tenga ningún aumento para 2017, es decir, que se siga cobrando lo mismo que se cobraba en 2016. Propone que se exija al gobierno federal la derogación del gasolinazo, lo que se llama gasolinazo ahora. Digamos, esas son las propuestas de Morena. Es indispensable. Otra propuesta de Morena es que se abran 1,000 comedores comunitarios, como los que se abrieron durante el gobierno de Andrés Manuel y posterior, y que se fueron cerrando durante el gobierno de Mancera. Bueno, que se abran 1,000 comedores comunitarios en la Ciudad de México para que la gente por lo menos pueda acceder a tener comida y no haya ese problema o esa posibilidad de que además la gente se quede sin comer en la Ciudad de México. Estamos ante una crisis espantosa que además abre crisis mayores. No podemos minimizar este tipo de problemas porque son graves. Es muy grave lo que está pasando y es muy grave lo que se puede desatar a partir de un aumento a las gasolinas como el que está sucediendo y que, como les había dicho en programas anteriores, no va a ser el único. Es decir, aumentar la gasolina en 20% en enero de 2017 no significa que ya no van a seguir aumentando en lo que queda del año. Están programados 3 aumentos al combustible, 3 gasolinazos en febrero, solo en febrero, 3 gasolinazos más. Tengo un amigo al que quiero muchísimo, al que en este momento le mando un saludo enorme. Es de las personas que más saben sobre, o que yo conozco y que más saben sobre este asunto de gasolinas, petróleo, refinación, etcétera, y que se llama Lorenzo Ogui. A Lorenzo le mando un abrazo, toda mi admiración y todo mi cariño. Yo espero que en algún momento tenga posibilidad de hablar con él. De hecho, si puedo, le hago la entrevista y la paso aquí. Pero si no, por lo menos que a mí me quede claro para transmitirles a ustedes ese mensaje que tiene que ver con la atomización del país. ¿Qué es esto? Lo que Mid, Meade, o como le quieran decir, ex secretario de Hacienda de Felipe Calderón, hoy secretario de Hacienda de Enrique Peña, va a dividir el país en 90 zonas, puntos, no sé, como le quieran decir. Y cada uno de esos 90 lugares va a tener un precio distinto de la gasolina. Así como lo oyen. Es ridículo, no tiene sustento, no tiene razón de ser, pero además permite que se sirvan con la cuchara todavía más grande. 90 puntos en todo el país con 90 precios distintos de gasolina. Eso es lo que está haciendo Mid ahorita. La otra cosa que están diciendo sobre el aumento de la gasolina es que tenían que quitar el subsidio. Incluso salió Gurría, que todos sabemos quién es, a decir que ya era hora de que se quitara el subsidio a las gasolinas. Lo que no dicen es que la gasolina dejó de tener subsidio desde 2015. Es decir, todo 2015, todo 2016 y ahora son precios que se pagan netos irreales. Bueno, irreales porque es el colmo, pero es un precio real. Nadie está subsidiando la gasolina en este país. Se está subsidiando la compra de gasolina al extranjero. Y eso es un problema, además, que pone en riesgo no solo la movilidad, sino la soberanía de este país. ¿Qué está pasando? La reforma energética le permite que vengan extranjeros, compren el crudo. No me refiero a Felipe Calderón, me refiero a que compren el petróleo así como se extrae, digamos. Vienen, lo extraen y se lo llevan. Es decir, en México no se refina nada, aunque hay 6 refinerías. Y después, como en México no se produce, no se refina, entonces nosotros tenemos que comprar la gasolina. ¿Qué va a pasar el día que los gringos, específicamente Trump, que ya demostró que no le interesa ningún negocio con México, pues? ¿Qué va a pasar si vienen esas empresas que ya ganaron las licitaciones, se llevan el petróleo y Trump, como medida nacionalista, gringa, supremacista o como le quieran llamar, dice que está prohibido vender gasolina a México? Ustedes nada más piénsenle qué puede pasar. Bueno, pues que nos quedamos sin posibilidad de movernos de ninguna manera. Otra pregunta que valdría la pena responder es: ¿por qué le compramos específicamente a los gringos si hay países que venden gasolina muchísimo más barata? Y no me refiero solo a Venezuela, que es uno de los países en donde más barata se vende la gasolina. Podríamos comprársela a ellos y nos saldría muchísimo más rentable. Pero no solo eso, sino que pues, hasta Guatemala le podemos comprar la gasolina, venderla aquí y saldría mucho más barata que comprarla a los gringos, que es a los que les estamos comprando ahorita todo. Pues nadie nos sabe decir por qué la decisión de comprar la gasolina cara en Estados Unidos. Todo el mundo sabe por qué, pero no hay un discurso desde el Estado, desde el gobierno, que pueda explicar la razón por la cual estamos vendiendo petróleo crudo barato y estamos comprando gasolina cara. Otro pretexto que ponen: dicen que la gasolina subió porque el precio subió. Eso también es falso. En todo el mundo, el precio de la gasolina bajó. En todo el mundo. Y entonces, no es verdad que estemos pagando tan caro porque subió el precio de la gasolina. En tiempos de Fox y Calderón, el barril de petróleo llegó a $100. Se acordarán ustedes que ese dinero, además, se esfumó. Nadie sabe dónde quedó. Se lo fumó Fox y se lo bebió Calderón, pero el asunto es que no existe ese dinero. Esa ganancia petrolera no existe. Pero se vendía el barril de petróleo a $100 y el precio de la gasolina pues tenía que ver justamente con el precio del barril. Ahorita se está vendiendo el barril muchísimo más barato, a menos de la mitad de lo que se vendía en épocas de Fox y Calderón. Quiere decir que la gasolina no es más cara, es mucho más barata. Les contaba de Lorenzo Occhi, que es un tipo que sabe mucho del asunto, y entonces él me platicaba, por ejemplo, que pues, de plano es hasta más fácil y rentable comprar una refinería ya hecha, ni siquiera construirla. Construirla se lleva aproximadamente 4 años. Sino comprarla ya hecha y traerla a México. Y entonces, bueno, pues empieza a operar de inmediato. Y entonces tenemos capacidad de producir gasolina de inmediato. Y no solo gasolina, es que de repente somos muy reduccionistas y creemos que todo el asunto es petróleo crudo y gasolina. No, de veras, todo lo demás que tiene que ver con la refinación del petróleo y todos los subproductos que salen de ahí, que son todos. Del petróleo sale amoníaco, azufre, asfaltos, como ya decíamos, polipropilenos de distintas densidades, además, y otros productos que harían, de veras, un poco como dice Andrés Manuel, harían de la refinación una palanca, porque incluso hay las parafinas, todo lo que se deriva del petróleo es indispensable. Y todo eso lo estamos comprando al exterior porque aquí decidieron que ya no se produjera. México era el líder mundial en producción de amoníaco, por ejemplo. Y resulta que decidieron que ya no. Y entonces, pues prefieren comprarle el amoníaco a quién sabe quién antes que producirlo aquí. Todo eso tiene que ver con el empobrecimiento de este país, de la gente de este país. Y la otra cosa de la que habla Enrique Peña es de que había que apretarse el cinturón. En fin, yo lo que no veo es que Enrique Peña se apriete el cinturón. Y no solo yo, incluso la Coparmex le dijo ya, párale. No, la Coparmex decidió no firmar ese nuevo pacto de Enrique Peña porque es una jalada, porque finalmente lo que quiere Enrique Peña es que todo el mundo dé lo más barato posible sus productos o pague los impuestos que tiene que pagar, menos ellos. El gasto corriente de presidencia es impresionante, sigue el dispendio absoluto en rubros que no son prioritarios y no están invirtiendo ni un solo peso en infraestructura, en crear infraestructura. Ya no digamos refinerías, nada de infraestructura. El gobierno federal no está pensando en ponerle cimientos a este país. Está pensando en un gasto que tiene que ver con el posicionamiento público de la figura presidencial, que nos está costando un ojo de la cara, pero no solo eso, sino que además no ayuda a legitimar la figura presidencial. Como dijimos en el programa pasado, es riesgosísimo un gobierno o un estado que tiene apenas el 11% de aprobación de la ciudadanía. Y no porque sea Enrique Peña, sino porque ese 11% es también lo que legitima a las instituciones. Y un país cuyas instituciones no son legitimadas por la ciudadanía, pues es un país como este, en donde priva la ley de la selva. Eso es espantoso. Yo me acuerdo, siempre que pasan este tipo de cosas, me acuerdo mucho de cuando agarraron a Hussein y lo encarcelaron, y entonces los noticieros, sobre todo los más amarillistas, hacían un reportaje y decía, así es como vivía este dictador, ¿no? Y entonces, mientras el pueblo se estaba muriendo de hambre, este dictador vivía en un palacio con un baño de oro, bla, bla, bla. Bueno, pues solo fíjense cómo vive Felipe Calderón y su mujer, solo fíjense cómo vive Vicente Fox. Es increíble, es impresionante. Y bueno, pues ya saben que yo siempre le dedico su codazo, su arrempujón a la señora de Calderón, que ahora dice que por favor no le digan señora de Calderón, bueno, pues que se divorcie. Y entonces ya no le diremos señora de Calderón. Pero el asunto es que ahora ella misma, en un intento extraño y fallido por deslindarse de su partido, habla de la irresponsabilidad de la clase política. Bueno, Margarita es parte de la clase política. Margarita Zavala de Calderón es militante del PAN desde que tenía 16 años. Eso quiere decir por lo menos 33 años de militancia en un partido político en donde ha ejercido cargos de dirección dentro, creo que hasta la fecha es consejera nacional, ha sido secretaria de mujeres, aún siendo secretaria de mujeres decía que era ama de casa, así que nada más dense cuenta lo que le importa la emancipación femenina, ¿no? Pero digamos, ejerció hasta la fecha, sigue ejerciendo cargos dentro de su partido, fue diputada local, fue diputada federal por el PAN, fue primera dama de un presidente que si bien fue espurio, fue presidente, si bien fue impuesto, ahí estuvo 6 años matando gente, y ahora resulta que no es parte de la clase política. Yo no sé a qué se referirá entonces Margarita con clase política, porque cuando se queja de todos ellos se le olvida que parte de la clase política son todos sus parientes, los Gómez del Campo, a los que ella fue metiendo uno por uno a la vida política de este país, unos en el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, otros cargos y puestos de buen nivel, otros incluso hasta como casamenteros, ¿no? La esposa de Burs, que es pariente de Margarita Zavala, la Marcia famosa, que es prima de Burs también, la esposa de Videgaray, otra prima de Margarita, en fin, o sea, a todos los ha ido colocando en puestos estratégicos para ella y terminan configurando una clase política asquerosa, si quieren, pero clase política al fin. Entonces, ¿a quién se refiere Margarita con la clase política? Miente de una manera impresionante cuando dice que los gasolinazos, o bueno, que el precio de la gasolina durante el gobierno de Calderón no fue recaudatorio. Por favor, la gasolina empezó a subir de precio a partir del 21 de diciembre de 2007, decreto de Felipe Calderón, votado a favor por PRI y PAN, para que hubiera gasolinazos cada mes. Entonces, ¿de qué me está hablando? Eso es más que recaudatorio. Estoy por irme, pero al mismo tiempo el llamado es para que salgamos a la calle y lo hablemos también con la gente que no tiene acceso a las redes, que lo único que les llega es la información que reciben vía televisión abierta, pagada, pues cada quien sabe ya por quién, en donde sí sigue muy acendrado ese discurso de odio en contra de, pues, el único que puso el punto sobre las íes, le pese a quien le pese y le duela a quien le duela. Muchas gracias por escuchar. Ya me tengo que ir porque se me acaba el tiempo, pero además también se me acaba la voz. Y muchas gracias a todos los que estuvieron escuchando este programa. Ustedes saben que siempre, siempre agradezco al colectivo Desde la Izquierda por el cariño, por la atención, por el trabajo conjunto para encontrar vías de comunicación y formas y mensajes. Y yo estoy aquí el próximo jueves, como siempre, a las 7 en La Nueva República. Esto fue ABC Tweet. Muchas gracias y les mando un abrazo enorme.